paisano fue a cagar abajo de una enramada, se agachó, soy pinchó en huevo, se enojó y no cagó nada.